Es sin duda, a través de esa sinergia, de esa unidad, es como hemos ido conquistando muchos desafíos y metas, y yo creo que hoy, este año más que nunca debemos seguir con ese empuje. Sí, este es amplio porque, digamos, todavía no hemos explorado todos los actores de nuestra gente. Entonces, hacia el futuro creo que la crónica tiene que ser mucho más visible en recorriendo Cundinamarca.